Lunes 8 de julio. Escucharé lo que hablará el Señor, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Salmo 85, versículo 8. Me detengo a discernir entre las voces y los ecos, expresa Antonio Machado en su poema Retrato, una obra que en ocasiones parece ser una especie de arte poética personal. Y entre todas las voces, solo escucho una. El aire que respiramos cada día está lleno de voces y ecos. Es crucial distinguir unas de otras, las que llevan verdades y las que ocultan engaños, las que construyen y las que destruyen, las que conducen a la comprensión y las que confunden con la negación. Escuchar se ha convertido en un arte tan difícil como necesario. En este contexto, el silencio se vuelve un tesoro valioso debido a su escasez. Orar implica el esfuerzo de discernir entre todas las voces, buscando aquella única voz de Dios que nos hablará de paz, evitando que nos volvamos a la locura. Voces que invocan la paz resuenan en todas partes, como bramanzas de tenores huecos, expresaría don Antonio. Hay quienes hablan de paz mientras construyen ejércitos y producen armas para su protección. Otros predican la paz pero envían a la guerra a quienes solo tienen la vida para perder, sin arriesgar sus propias vidas. Algunos proclaman la paz mientras aprovechan las necesidades de los demás, lucrando como mercaderes de la salud o controlando el monopolio de los alimentos. Hablan de paz las voces que solo alaban el progreso y no dicen nada que su precio es la destrucción. Hablan de paz y conducen por caminos de locura a oídos que no se paran a distinguir. El Señor hablará de paz a su pueblo y a sus santos. Estamos llamados a ser parte. Estamos llamados a escucharlo para no volvernos a la locura. Una reflexión de Osar Gay Modat para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.